Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de los señores gobernadores, de quien es el presidente pro tempore del Norte Grande, el gobernador Gerardo Zamora, de la provincia de Santiago del Estero. Estoy aquí acompañado por varios compañeros míos de trabajo del Gabinete Nacional, que gentilmente también han sido invitados a participar de este encuentro que tiene que ver con la Argentina profundamente federal. Así que estoy acompañado con el Ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, el Ministro de Turismo, Matías Lamens, el Ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, y el señor Ministro del Interior, el doctor Guado de Pedro. En primer lugar, agradecer. Agradecer al dueño de casa, al señor Gobernador de la provincia de Formosa, al amigo y compañero Gildo Infran, por ser el anfitrión, por recibirnos, y a través de él a todo el pueblo de Formosa. Ustedes saben, esto hablo en lo personal y como militante del peronismo, el aprecio, el afecto, pero fundamentalmente el respeto que sentimos por el gobernador Gildo Infran, un hombre de una larga trayectoria que ha llevado adelante una tarea, bueno, que está a la vista por todos conocida aquí en Formosa. Así que para nosotros es una alegría estar hoy acá en la casa de Gildo, en la casa de Formosa, agradecerle la recepción, la hospitalidad, el afecto, y decir que este encuentro, bueno, ha contado con una serie de puntos que estaban preestablecidos ya, y bueno, y que a partir de esto el Gobierno Nacional va a acompañar las decisiones que vaya tomando los 10 gobernadores del Norte Grande. Así que ese es el motivo de nuestra presencia, estar hoy aquí. Y bueno, y a partir de ahora le paso al presidente pro tempore, a Gerardo Zamora, gobernador de la provincia de Santiago, para que él explique, digamos, los puntos y el temario que se ha llevado adelante. Muchas gracias, señor jefe de gabinete, a usted y a todos los ministros que nos han acompañado. Quiero comentar, no sin dejar de agradecer y reiterar el agradecimiento a nuestro anfitrión, al gobernador Infran y a la provincia de Formosa, porque hemos tenido una excelente organización, un excelente recibimiento y hospitalidad y una confortable posibilidad de trabajo que nos ha permitido cumplir con el temario que nos habíamos propuesto. Entre ellos, la misión a Estados Unidos de América, donde estamos organizándola en principio para el 27 al 30 de septiembre. Nosotros ya habíamos realizado una misión con empresarios a Emiratos Árabes, las provincias del norte, y esto se enmarca en una posibilidad de expandir nuestra oferta exportable y la búsqueda de inversiones. Hemos también tenido en este sentido una videoconferencia con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y su equipo, que nos han dado una agenda tentativa que en los próximos días vamos a confirmar. Otro de los puntos ha sido el plan estratégico de logística del Norte Grande, que tiene que ver con nuestros mecánicos y con una serie de cuestiones de proyectos y de planificación estratégica, tanto en normas como en infraestructura, que es algo central para nosotros y que hoy ya ha tenido un avance y una explicación por los técnicos del Consejo Federal de Inversión, que es el que viene realizándolo. Hemos estado sobre los temas coyunturales y hemos tenido informes a través del jefe de gabinete del tema de combustible, gas. Hemos elaborado un documento sobre el gasoducto del NEA, donde todas las provincias, aquellas que tenemos, y sobre todo pensando en la inversión que se está llevando adelante desde Vaca Muerta, para que con el verdadero sentido federal que esta región va a plantear todas las cosas, que se hagan las inversiones que faltan, tanto en Chaco como en Formosa, y obviamente pueda tener gas estas provincias junto con Misiones y Corrientes. Hemos avanzado, ya hemos definido cómo va a ser nuestra agencia de promoción de inversiones y comercio exterior del Norte Grande argentino. El ministro del Interior nos ha informado sobre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y los ministros de Turismo y Deporte, Lames, de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, nos han informado también de los distintos programas que teníamos en agenda. Hemos hablado también sobre el avance sobre los 1000 megas de energía renovable, que la Secretaría de Energía emitió un decreto a pedido de los gobernadores del Norte Grande y tenemos plazo hasta el 23 de julio, más o menos creo que es el plazo, para realizar el interés de inversiones. Vamos a realizar la Expo Norte Grande entre el 8 y el 9 de, entre 7, 8 y 9 de septiembre, donde vamos a seguir avanzando en esta forma conjunta de generar de nuestras promociones y hacer nuestra oferta y nuestro potencial productivo en la hermana provincia del Chaco. Estamos definiendo ya como nueva fecha de reunión el día martes 23 de agosto en la provincia de Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales será el anfitrión. Y por último, quiero decirles que esta reunión, esta asamblea de gobernadores del Norte Grande, contó con la asistencia de los 10 gobernadores de las 10 provincias, lo cual para nosotros es muy importante y consolida este espacio en defensa del federalismo y con un proyecto por encima de cualquier bandería política para tratar de generar con nuestras propias fuerzas y con la unión inteligente de todas las voluntades de las 10 provincias hermanas, la ruptura de asimetrías y el logro de objetivos que generen en definitiva, mayor producción, desarrollo económico y trabajo para los habitantes de este norte argentino. Así que con esto espero haber contestado la pregunta de la periodista del Chaco. Darío Navarrete, de Radio Formosa. Buenos días a todos, buenas tardes, acá a la derecha de todos los gobernadores, bien, acá al final. Un saludo para todos los ministros nacionales también. La pregunta es para el anfitrión, el gobernador Gildo Infram. ¿Cuál es la trascendencia política? Hasta ayer había, después de todo lo que ha pasado el fin de semana, hasta ayer estaban confirmadas las presencias de 2 ministros nacionales, por lo menos era la información que teníamos en la prensa, y hoy podemos ver 5 ministros del gabinete del señor presidente Alberto Fernández. ¿Cuál es la importancia política en el marco, en un contexto de reunión, incluso donde hubo gobernadores de signo político diferente? Bueno, esto ya no es algo extraño para nosotros porque esta es la 11ª reunión del Norte Grande y convivimos perfectamente todas las ideologías y porque tenemos los mismos problemas. O sea que los problemas que tenemos en nuestras provincias es lo que nos hermana. Y la presencia de los compañeros ministros del gobierno nacional demuestra de que lo del fin de semana fue solamente la renuncia de un ministro. Y bueno, ya tenemos nueva ministra y a seguir trabajando. No pasó nada. Ocurrió como ocurre en cualquier gobierno. Es un ministro que se va y bueno, hay que responderlo y eso ya está. Así que esa es la respuesta que le puedo dar. Diario La Mañana, Hernán Salinas. Muy buenos días a los gobernadores presentes, a los funcionarios del Gabinete Nacional. Consultarles qué opinión tiene acerca de la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si esto marca el inicio en una nueva etapa en la gestión de gobierno y qué expectativas tienen también en el ámbito económico en cuanto a los requerimientos de las provincias del Norte Grande. Muchas gracias. Bueno, la habitualidad de las reuniones y del diálogo y del intercambio y del intercambio de opiniones. No conozco más al respecto vinculado entre la reunión del presidente de la Nación con la vicepresidenta, ¿no? Y en cuanto a lo que usted pregunta de la economía, bueno, ustedes saben que los últimos indicadores oficiales que hay en el país, la Argentina viene creciendo. El año pasado se ha registrado un crecimiento de más de 10 puntos del PBI, recuperando prácticamente todo lo que se había perdido por la pandemia. Argentina, en el marco este, viene avanzando también en mejorar sus niveles de desempleo. Argentina hoy, los últimos indicadores hablan de que está con un desempleo del orden del 7%, digamos. Y obviamente hay que seguir redoblando los esfuerzos. En cuanto a los niveles de exportación, el año pasado se han exportado bienes y servicios por más de 78 mil millones de dólares. Algo que no pasaba, bueno, hace mucho tiempo, ya prácticamente hace más de 10 años, y la meta para este año, a expensa del aumento del valor de lo que exporta la Argentina, pero también a expensa de aumento en el volumen, la meta este año es poder estar superando los 85 mil millones de dólares. Eso representa, obviamente, más trabajo, y a esto hay que ver de fortalecer todo lo que tiene que ver con lo que es la inversión. Y ahí radica la trascendencia y la importancia de este tipo de encuentro, en lo cual, como decía el gobernador Gerardo Zamora, se ha trabajado en la planificación de la logística, que todos sabemos que la logística a nivel mundial, los valores en los fletes se han aumentado y muchas veces, en varios casos, multiplicado por 2, por 3, por 4, lo que quitan competitividad, digamos, a la producción argentina. Por eso es que se habló de los gasoductos, por eso es que se habló de las inversiones que se están haciendo, y por eso es que hemos puesto en valor también el potencial que tiene la Argentina en el marco de los yacimientos que tiene, la segunda reserva en el mundo, en shale gas, la tercera o cuarta en shale oil, la producción de energía solar, energía eólica, se habló también de experiencia en biomasa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la Argentina. Ahora, ¿tenemos dificultades? Sí, todos las sabemos. El mundo está en un contexto complejo y difícil vinculado a uno de los temas centrales, como es la inflación. Países de avanzada que habían desterrado sus procesos inflacionarios, hoy vemos que registran inflación que no registraban hace más de 40 años. Ahora, una economía debilitada como la Argentina, obviamente que esto le impacta y le impacta con fuerza. Por eso es la reunión de los señores gobernadores en la idea de ver, de sumar esfuerzo en el marco del potencial enorme que hoy tiene la Argentina. Hay experiencias extremadamente exitosas, vinculado a lo que es el litio en el norte, vinculado a lo que es la producción que tiene que ver con granos y de qué manera le seguimos agregando valor a lo que se produce acá. Por eso estos intercambios tienen que ver con esta mirada optimista, pero también tenemos que decir que hay asimetrías. Y dentro de estas asimetrías, el gran desafío es, a partir de la inversión, generar las bases para que estas asimetrías, que llevan décadas, pero empezar a saldar estas asimetrías que la Argentina tiene con el norte argentino. Acá se ha planteado muy bien lo que es el gasoducto y obviamente todos coincidimos y se lo ha puesto como una prioridad y un pedido de la totalidad de los gobernadores del norte, independientemente de un signo político. Estamos todos de acuerdo que esto hay que hacer. Bueno, estas son las tareas que me llevo hoy al gobierno nacional para ver de qué manera seguimos impulsando acciones de estas características. Felizmente, acaba de asumir en el día de ayer la ministra de Economía, Silvina Batakis, que hasta hace poquito, la última reunión, estuvo aquí con nosotros. Participaba de estos encuentros una mujer de una larga experiencia, de muchísima trayectoria, técnicamente muy sólida, que ha desarrollado una tarea brillante a lo largo de toda su carrera, asumiendo responsabilidades también enormes, enormes, como ser la ministra de la provincia de Buenos Aires. Ahora trabajaba en el equipo del Ministerio del Interior que conduce Guado de Pedro, y bueno, y tenía a su cargo muchos de los capítulos que tienen que ver con lo que son las economías regionales, mejorar la logística, así que bueno, esa es nuestra ministra hoy. Por eso digo que hoy, a partir del potencial que hay que seguir mirando hacia adelante. Por eso es que somos extremadamente optimistas, a partir del potencial que tiene. Yo los otros días mencionaba y lo quiero volver a decir, hoy en este contexto complejo y difícil que está viviendo el mundo, Argentina tiene lo que el mundo necesita. Bueno, esto es una gran oportunidad y por eso es esta reunión con los señores gobernadores y el equipo de trabajo a nivel nacional, ¿no? Buenas tardes, acá a la derecha suyo. Bueno, una pregunta para el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur. Doctor, ¿en cuánto tiempo estima que se va a comenzar a regularizar justamente la distribución del gasoil en la República Argentina, teniendo en cuenta que el próximo 13 de julio ya, bueno, fue anunciado un paro del campo, por ejemplo? Y algún mensaje, obviamente, en medio de, sobre todo, tanta incertidumbre para algo tan básico, ¿no?, y algo tan importante para las economías regionales como es principalmente la principal fuente de gasoil, ¿no? Gracias. Sí, ustedes saben que hay una dificultad en el mundo vinculado a lo que es la provisión de energía. La volatilidad que hay en los precios de la energía a nivel global, hablan a las claras de una situación compleja a nivel mundial. Las cuatro refinerías que tiene la Argentina están trabajando al 100%. Las cuatro refinerías. En ese sentido, el gobierno nacional ha tomado algunas decisiones que ustedes la conocen, pero es mi deber mencionarla. Primero es quitarle algunos impuestos a la importación de gasoil. Esto fue un pedido de los que importan el combustible, el gasoil. Y esto ya se hizo, ya está publicado y se está llevando adelante. Lo segundo fue elevar el corte del biodiesel del 5% al 12,5%. Que se está instrumentando progresivamente. Están ingresando en el mes de julio 5 barcos más, en una primera etapa, y se van a seguir sumando. Cada barco representa más de 50.000 metros cúbicos que se van a volcar para el abastecimiento. El 12,5 representa más de 90.000 metros cúbicos, o sea, son un volumen importante. Así que estos entendemos que se va a ir normalizando progresivamente. Sí, también hay que entender que hay asimetrías en los valores vinculados al precio que hay en la Argentina versus el precio que hay en los países hermanos, en los países vecinos, países limítrofes, digamos. Pero ahí vamos a poner todo nuestro empeño. Y en cuanto a lo que usted mencionaba de esto del paro, bueno, nosotros siempre somos de la idea, y así lo hemos expresado, que siempre hay que buscar el diálogo, acercar posiciones y ver de qué manera se resuelven los problemas. La situación que se está viviendo, ustedes saben, es compleja a nivel mundial. Argentina no es una isla, no es una isla. También le impactan todos estos problemas en el marco de un mundo totalmente interconectado. Por eso digo, esperemos, falta todavía, pero esperemos que a través del diálogo se acerquen las posiciones. El gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para ver de paliar y resolver esta situación, ¿no? Jorge Sánchez, La Patria, Ganadores. Buenas tardes a todos los gobernadores y también funcionarios que están aquí presentes, aquí a la izquierda de ustedes. Muy bien, quería consultarle con respecto a qué lugar, cómo se posicionaría Formosa en caso de que se concluya ya todo este gran proyecto que tiene que ver con el corredor bioceánico y la hidrovía. ¿Esto qué importancia tendría para el norte y también con respecto a lo que va a ser el transporte? ¿Habría algún tipo de agilidad? Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, yo le voy a dar la palabra al gobernador de Formosa, pero todo lo que lo conocemos al gobernador Gildo Infran, valoramos su planificación y valoramos su planificación estratégica y valoramos esta visión que él tiene, no solo de Formosa, sino de la integración. Fue uno de los temas que se expuso, digamos. Así que, en ese sentido, lo que vemos es un desarrollo que tiene... Yo le voy a dar la palabra a Gildo, pero bueno, yo me eximo porque todos saben que... Bueno, es mi amigo y todos saben lo queremos, lo valoramos y lo respetamos al gobernador Gildo Infran. Así que yo le paso la palabra al señor gobernador para que él explique el rol de Formosa en el marco de esta situación. Gracias. Bueno, si no es, este tema no es uno de los tantos que hemos tratado aquí. Esto se trata en otra... Se ha tratado hace unos días en Resistencia y, bueno, voy a repetir lo mismo que me habían preguntado en aquella oportunidad. De la reunión esa, más allá de lo que Formosa ha peticionado y viene peticionando sobre el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay, lo más importante que se ha tratado ahí y la decisión que se ha tomado es de recuperar la soberanía marítima. Porque hoy, Argentina, para entrar a hacer un viaje de ultramar, tiene que pasar por un país extranjero. Y con la construcción de un canal, que es el canal Magdalena, pasando por la provincia de Buenos Aires, se recupera esa soberanía que hemos perdido hace unos años por algunas políticas desacertadas. Así que con respecto a Formosa, bueno, insistimos nosotros con que hay que buscar de fortalecer las vías navegables de este a oeste. O sea que no solamente con el tema del río, sino al río hay que acompañarlo con rutas y hay que acompañarlo fundamentalmente con ferrocarril, como el caso nuestro, por ejemplo, que insistimos tanto con el ramal C-25, que va de aquí hasta la embarcación Salta, que se una con la ruta 34, esto también puede ser la salida de la producción de Salta por nuestro puerto, o nosotros podemos también salir a través de Jujuy, Jamas, por Chile a Antofagasta. Hemos reclamado por el puerto de Formosa, como también el primer puerto de la hidrovía Paraná-Paraguay, que todos sabemos que es el de Puerto Pilcomayo, que está muy olvidado, pero lo vamos a hacer renacer nuevamente. En la época en que Formosa era territorio nacional, Puerto Pilcomayo era un punto importantísimo, estratégico, porque la única vía de comunicación que teníamos era el río Paraguay. El río Paraguay. Y las mercaderías llegaban hasta el puerto Pilcomayo, los barcos llegaban hasta Puerto Pilcomayo con mercaderías. Y de aquí, de toda la zona norte, porque ustedes saben que en Laguna Blanca estaba la desmotadora oficial en aquella época, y de ahí se enviaban la fibra de algodón. O sea que esto tenemos que volver a recuperar. No digo yo el tema del algodón, sino recuperar este sistema de trabajo y este sistema que ha hecho un aporte muy importante a nuestra provincia. Leonardo Fernández Acosta, El Comercial, Radio Parque. Buenos días. Preguntarles respecto a todos estos planteos que han tenido. Por un lado la hidrovía, por otro lado digo la provisión de gasoil, por otro lado las tasas puntualmente o los subsidios puntualmente al transporte y a la energía. En referencia a la viabilidad al mediano o largo plazo de los fondos para llevar adelante este tipo de proyectos. Pues estamos hablando de provincias que tienen comparativamente los productos geográficos muy distintos, digo, hay algunas provincias que tienen mayores o menores condiciones, pero ¿cuál es, puntualmente la pregunta es cuál es la viabilidad respecto de la aplicación de estos planes de acuerdo al financiamiento de los mismos en un contexto en donde se da una crisis política, básicamente, la cual ha sido la del fin de semana, que ha impactado en los mercados? Es decir, para tener este tipo de proyectos hay una situación que tiene directa relación con cómo se comporta el dólar, digamos, ¿no? Es decir, ¿en cuánto influye la situación política con la situación financiera de la planificación de los gobernadores respecto al Norte de Grandes? Muchas gracias. Bueno, primero, hacer mía las palabras del gobernador Infran, ministro de Economía, por cuestiones que todos conocemos, presentó su dimisión, se le fue aceptada y hoy el dato importante es que tenemos una excelente ministra de Economía, que estuvo con nosotros hasta hace poquito, y hoy es una mujer que conoce de economías regionales, que sabe de logística, que conoce la realidad de cada una de nuestras provincias. Por eso destaqué que no solo estuvo en la provincia de Buenos Aires cuando Daniel Scioli era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, siendo su ministra de Economía, sino que participaba en el equipo del Ministerio del Interior que conduce el doctor Guado de Pedro. O sea que conoce en realidad todo lo que pasa en el Norte Grande. Por eso es el optimismo. El segundo que quiero decirle es que conozco a cada uno de los gobernadores que están acá y son hombres de una larga experiencia, de una gran vocación de servicio y que obviamente han demostrado a las claras esta vocación de tener esta mirada junto todo el norte hacia un futuro mejor. Y no estamos hablando por definiciones políticas, porque hay de todos los sectores, y sin embargo consensuamos y se ponen de acuerdo, con lo cual el gobierno nacional solo está acá para acompañar, y solo está acá para ayudar, y solo está acá para ver de qué manera se llevan adelante todas estas inquietudes. Por eso es que tenemos esta mirada extremadamente positiva a partir del conocimiento, a partir de lo que cada uno de los gobernadores expresa. Repito, son hombres que tienen muchísima experiencia, técnicamente sólidos, con una gran vocación de servicio, y que políticamente hoy han decidido conformar esta unidad del Norte Grande para llevar en forma conjunta adelante todos estos proyectos. Por eso, yo repito, el gobierno nacional está aquí, con la presencia de todos los ministros que ustedes ven, primero invitados por los señores gobernadores en la persona de quien conduce hoy el presidente pro tempore, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Y la presencia nuestra acá es sumar, nada más que eso, sumar esfuerzos para que el Norte Grande le vaya bien. Así que bueno, le dejo la palabra ahora a Gerardo. Bueno, sí. Nosotros no hemos organizado esta región para tratar las cosas coyunturales nada más, que de hecho es nuestra obligación hacerlas, y ocurren a diario, ocurren en el mundo sobre todo, porque tenemos ya 3 años de sobresaltos, primero por la pandemia y ahora por el conflicto bélico que ha impactado globalmente en todas las economías. De hecho, que hoy países importantes, digamos, no voy a empezar a nombrar a cada uno, pero cuyas economías estaban basadas sobre una estabilidad cuya inflación no superaba el 1 o 1,5%, están con 2 dígitos. Y esto genera un grave problema en los precios y genera, bueno, en nuestra economía nacional, con el colchón que ya teníamos previo inflacionario de varios años, una complicación. Pero no, quiero aclarar, sobre todo, porque nosotros lo que estamos haciendo, más allá de la urgencia, es planificando en el mediano y en el largo plazo. Porque creemos que nuestro problema tiene 200 años de historia. La Argentina nace y está conformada, lógicamente, a través de la voluntad preexistente de las provincias que dimos nacimiento a esta gran nación y que en la conformación institucional de la misma nos convertimos en un orden jurídico representativo, es decir, democrático, a través de nuestros representantes, republicano a través de la división de poderes y federal fundamentalmente. Pero a veces se ha distorsionado ese federalismo y ha habido mucho centralismo en las políticas llevadas adelante que han generado asimetrías, sobre todo en el norte argentino. Esas asimetrías nosotros las vamos a ir corrigiendo primero con nuestras propias voluntades, con inteligencia, uniendo esfuerzos, coordinando acciones y fundamentalmente también defendiendo los derechos de este federalismo para que la redistribución o la distribución de los ingresos del país a los cuales nosotros aportamos y aportamos mucho y en segundo lugar podemos aportar más. Las obras de infraestructura que planificamos, las definiciones que tienen que ver con tarifas planas o con incentivos, están teniendo eco. O sea, nosotros estamos logrando poco a poco algunos objetivos que si no nos hubiéramos organizado de esta manera, quizás hubiera sido mucho más difícil conseguirlos. Así que creo que estamos en ese camino. Y la economía, lógicamente, hoy puede tener distintos matices o no tantos matices, sino aristas complejas, complicadas, que pueden generar, lógicamente, problemas en las planificaciones, digamos. Pero la coyuntura no nos va a dejar a nosotros, de hecho que nosotros, la agenda que hemos debatido hoy, tiene que ver con una agenda que estaba prevista desde hace un mes y medio, casualmente, en la última reunión donde fue anfitrión aquí el gobernador Osvaldo Jaldo de Tucumán, tierra de nuestro jefe de gabinete. Así que eso es lo que hemos estado debatiendo hoy. Por supuesto que estamos preocupados por las cosas que pasan y fundamentalmente porque tenemos que salir de esta crisis inflacionaria global agravada por nuestras propias cuestiones estructurales del país y lo tenemos que hacer con mucha vocación, con mucha unidad. La unidad nacional es fundamental en esto. Y en esto las provincias tenemos mucho que ver y representamos un importante sector del territorio, de la población del territorio argentino y no solamente de la producción, sino también de la potencial que producción y desarrollo económico que podemos aportar a la Argentina. Así que estamos convencidos que vamos a hacerlo.